y hay cartas de Carlos Manuel de Céspedes donde se expresa con entusiasmo y con agradecimiento las muestras de afecto que en aquellos tiempos había recibido de Ignacio Agramonte. A la muerte de Ignacio Agramonte se produce otro acontecimiento verdaderamente infortunado: la captura, herido casi de muerte por sus propias manos, ya que prefería la muerte a caer prisionero de los españoles, de Calixto García Íñiguez en San Antonio de Baja, jurisdicción de Manzanillo. Estos acontecimientos determinaron otros. Primeramente, y antes de caer prisionero Calixto García, ya se había producido en las fuerzas cubanas los primeros intentos sediciosos en la jurisdicción de Tunas. Un coronel de las fuerzas de Vicente García, Sacramento León, se había insubordinado virtualmente de la jefatura de Calixto García, que había recibido el mando de las fuerzas de Oriente. Ese fue el primer intento sedicioso frente al cual la Cámara una vez más se comportó débilmente. Porque en vez de proceder, en vez de aplicar la ley cuando era tiempo, aquella Cámara que había sido tan severa y tan enérgica con Carlos Manuel de Céspedes se muestra tolerante con la sedición y decreta una amnistía. Muerto Ignacio Agramonte, prisionero después Calixto García, tolerada la sedición y amnistiada, ¿qué tenía de extraño los sucesos que ocurrieron después? Cuando Vicente García siembra la semilla de la discordia y de la sedición en el campo cubano, promueve los hechos de Lagunas de Varona y determina la sustitución de Salvador Cisnero Betancourt de la presidencia de la República. ¿Habrían ocurrido estos hechos si no hubiese muerto Ignacio Agramonte el 11 de mayo en Himaguayú? La acción de Máximo Gómez se ve paralizada en Las Pillas como consecuencia de la paralización de los refuerzos orientales que en marcha hacia Las Pillas son detenidos y desorientados en Laguna de Varona. Eso contribuyó al resultado de las operaciones militares en la provincia de Las Villas. Máximo Gómez, con su natural inhibición, porque pese a sus extraordinarios méritos, él siempre actuaba con la timidez de que no había nacido en territorio cubano, desaparecidas las figuras estelares de Ignacio Agramonte y de Calixto García, sin haber adquirido todavía el renombre que después tuvieron Maceo y otros jefes, podemos decir que Vicente García, que tenía grandes méritos como soldado, pero que como patriota y como revolucionario cometió sin duda grandes errores, quedó prácticamente dueño del campo. Y lo peor es que después, en los días más críticos, cuando las fuerzas cubanas estaban más agotadas, cuando Martínez Campos lanzaba su ofensiva de occidente hacia oriente, de nuevo en Santa Rita, Vicente García promueve su tercera sedición, llevando la más completa desmoralización a las filas insurrectas, que en el estado de agotamiento y cansancio y enfrentada a aquella difícil prueba, fue víctima de aquellas discordias, de aquellas convulsiones, y fue desmoralizada. Habrían ocurrido esos hechos si Ignacio Agramonte no hubiese muerto el 11 de mayo de 1873 en Jimaguayú. Los que lo conocieron y todos los que hemos llegado a recibir impresiones, informes e ideas acerca de su carácter, de sus virtudes, de su entereza, de su conducta, estamos completamente seguros de que Ignacio Agramonte habría sido un insuperable valladar a aquellas desorientaciones y aquellos errores. Pero hay algo más. Cuando se produce la destitución de Carlos Manuel de Céspedes, y es humillado, y se le niega incluso la salida del país, y es abandonado en la zona de San Lorenzo de la Sierra Maestra, en las proximidades de Santiago de Cuba, mientras era ferozmente perseguido por los españoles, sin escolta, cometiéndose en realidad, duro es decirlo, un crimen histórico por parte de aquellos mismos representantes que habían sido débiles frente a los sediciosos. Y se produce la muerte en manos españolas, a pesar de que era un hecho previsto, del cual tomó conciencia Cisneros Betancourt, del cual informó a la Cámara, sin que se tomara ninguna medida, produciéndose aquellos dolorosos y lamentables acontecimientos. ¿Habría acaso actuado así Ignacio Agramonte, tan caballeroso, tan digno, tan virtuoso, habría permitido aquel proceder contra Carlos Manuel de Céspedes? No, estamos seguros de que no. Y es por eso que decíamos que la muerte de Ignacio Agramonte constituyó una terrible pérdida para la Revolución Cubana. Y en medio de aquellas circunstancias dificilísimas de que hablábamos, en medio de aquella desmoralización general que condujo al Pacto del Zanjón, salvó la gloria, salvó la idea, salvó la bandera, aquel otro coloso oriental, Antonio Maceo. Con su gesto verdaderamente inmortal, supo mantener la disciplina en sus tropas, supo dar ejemplo insuperable de orden, de sentido del deber, de humildad, de acatamiento a la ley y a las instituciones de la República. Supo rechazar con desprecio cualquier sugerencia a la sedición. Y cuando como un mar de occidente a oriente avanzaban las fuerzas españolas, inundándolo todo, cuando ya el pacto del San Juan se había firmado el 10 de febrero de 1878, Maceo se negó a captar aquel acuerdo y continuó luchando. Apenas repuesto de gravísimas heridas, lleva a cabo brillantes y victoriosos combates contra las fuerzas españolas. Y el mismo día que se suscribe el Pacto de San Juan, aniquilaba virtualmente el batallón San Quintín en las proximidades de Santiago de Cuba, una de las mejores unidades del ejército español. Se reúne con Martínez Campos en Baraguá el 14 de marzo, suscribe la inmortal protesta y mantiene la guerra frente a todas las fuerzas españolas juntas hasta el mes de mayo. Esos son hechos verdaderamente impresionantes de la historia. Hechos de tal grandeza, de tal heroísmo, de tal mérito moral, político, ideológico y material, que nos hacen sentirnos orgullosos de ellos, a todos los cubanos. De esta forma terminó aquella contienda. Es cierto que no culminó en la independencia de Cuba, pero la sangre derramada, los sacrificios que se hicieron, no fueron de ninguna manera en vano. Forjaron los cimientos de la patria. Crearon un alma. Crearon una nación. Forjaron y templaron a un pueblo. Y de tal manera revolucionaron a nuestro país que nunca más las cosas pudieron volver a ser como antes. De modo tal que 2 años después incluso ya España se vio en la obligación de abolir oficialmente la esclavitud. Una de las consecuencias de aquella guerra fue la desaparición definitiva del odioso sistema de la esclavitud. Y en aquella guerra tremenda, la composición del pueblo cubano cambió totalmente. Al final de aquella guerra, después de 10 años de lucha, ya no había un sector de la población cubana poseedora de las riquezas. A lo largo de aquella guerra, muchas familias fueron eliminadas, asesinadas, y la inmensa mayoría de ellas perdió su fortuna. En algunos casos porque se levantaron en armas contra España, y en otros casos porque fueron confiscadas. Una gran cantidad de aquellas riquezas pasaron a manos españolas. Y por eso ya los que hicieron la nueva guerra, los que hicieron la guerra del 95, ya constituían otro sector de la población adinerada, de la población cubana. Ya no era el sector acaudalado, de nuestro pueblo, puesto que ya no había siquiera sector acaudalado. Ya fueron los cuadros, fueron los oficiales, fueron los combatientes de la guerra de los 10 años. Fueron los jóvenes que surgieron en los años siguientes, de los que habían nacido y habían crecido en aquellos años de guerra. Ya fueron los jefes, aquellos que se habían destacado en la contienda anterior. Y ya no surgieron aquellos problemas de los primeros años de la guerra del 68. Porque ya la experiencia se había acumulado. Y los cubanos tuvieron la fortuna de contar con aquel genio extraordinario, aquel patriota que es imposible de medir, cuyos sentimientos y cuyo talento se salen de lo común, José Martí. Martí recogió todas aquellas experiencias, las sintetizó y señaló el camino y señaló los métodos mediante el cual debía llevarse adelante la guerra definitiva. Y con su profunda y extraordinaria visión de largo alcance, supo prever los problemas que podían presentarse y supo prever los peligros que amenazaban a nuestra patria. Y qué gran diferencia ya en el 95 no había el menor resto de confusión. Ya no se hablaba por nadie en absoluto de anexionismo. Ya nadie tenía la menor esperanza en Estados Unidos. Y cuando Martí reveló lo más íntimo de su pensamiento, dijo que todo cuanto había hecho hasta ese día y hacía era para evitar que Estados Unidos se apoderara de Cuba y que con esa fuerza cayera sobre los pueblos hermanos de América Latina. Y ya teníamos el pensamiento claro y extraordinario de Maceo, sintetizado en aquellas dos frases. En una ocasión, cuando alguien le había sugerido la idea de la anexión, y él respondió que aunque lo creía muy improbable, esa sería la única vez que estaría al lado de los españoles. O cuando dijo que era preferible vencer o caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino poderoso. ¿Cómo se había ido formando el pensamiento revolucionario de nuestro pueblo, demostrando que las ideas revolucionarias no vinieron al mundo perfectas y puras, que las ideas revolucionarias las adquiere un pueblo a lo largo de su camino y a lo largo de su experiencia, como es todo un cúmulo? Y por eso es tan interesante ver cómo se formaron las ideas revolucionarias de nuestro pueblo, cómo se fueron enriqueciendo de lo mejor del pensamiento universal en todos los tiempos para llegar a constituir lo que son hoy. Y una de las cosas que hizo Martí en el 95, partiendo de la experiencia del 68, partiendo de las realidades, fue organizar un partido. Y ya antes de 1895... organizó el Partido Revolucionario Cubano para hacer la guerra y para dirigir a la revolución. Y Martí fue electo delegado de ese partido, con las atribuciones pertinentes. Y Martí hizo un partido, no dos partidos, ni tres partidos, ni 10 partidos. En lo cual podemos ver el precedente más glorioso y más legítimo del glorioso partido que hoy dirige nuestra revolución, el Partido Comunista de Cuba. Que es la unión de todos los revolucionarios, la unión de todos los patriotas, para dirigir la revolución y para hacer la revolución, para unir al pueblo, porque fue la desunión lo que mató la idea de la independencia en la guerra de 1868 a 1878. Y fue precisamente la unión lo que le dio la victoria a nuestro pueblo. La unión la que hizo posible la guerra del 95 y la unión la que hizo posible la consolidación de la revolución en 1959. ¿Qué habría sido de nuestra patria frente al enemigo imperialista? ¿Qué habría sido de nuestra patria en esta durísima lucha si no nos hubiésemos unido estrechamente? El enemigo quería dividirnos. El enemigo quería sembrar la discordia, pero no pudo lograrlo. Y por eso, uno de los factores que dio a nuestro proceso revolucionario más extraordinaria fuerza fue la unión. Y por eso, como en el 95 estamos hoy unidos en un partido revolucionario. Porque sabemos que la lucha no ha concluido, ni mucho menos. Y que tenemos una lucha larga por delante. Pero hoy nos sentimos seguros, nos sentimos fuertes, nos sentimos invencibles. Sabemos que aquellos males históricos no volverán a nuestra patria. Sabemos que no habrá divisiones. Sabemos que no habrá zanjones y que la bandera de Céspedes, de Agramonte, de Máximo Gómez, la bandera de Martí y de Maceo, la bandera de Baraguá, esa bandera ondea firmemente en las manos de nuestro pueblo. Ellos iniciaron aquella lucha hace más de 100 años. Nosotros la continuamos. Ellos empezaron a unir al pueblo en el fragor de la lucha. Ellos dieron el primer grito de independencia o muerte. Ellos decretaron la abolición de la esclavitud. Hicieron desaparecer aquella forma odiosa de la explotación del hombre por el hombre, mediante la cual unos hombres eran propiedad de otros. Y nosotros hemos erradicado toda forma de explotación del hombre por el hombre.